Vamos a hablar de economía, vamos a recibir al contador Gabriel Smale en esta mañana de En Línea, luego de una semanita de vacaciones que se ha tomado Gabriel, y que ha disfrutado, por cierto, y vuelve con todas las pilas. Gabriel, ¿cómo le va? Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. ¿Cómo se repone? ¿Bien? Ahí estamos, necesitamos vacaciones de las vacaciones, pero ese es otro tema. Vacaciones de las vacaciones. Sí, viste, con chico a veces no es fácil. Claro, claro, claro. Vacaciones, usted y su mujer, o usted solo. Apoyo totalmente la emoción, ¿eh? Apoyo totalmente la emoción. Bueno, por suerte, hoy algunos chicos vuelven a clase. Por suerte. Bueno, Jorge, vos sabés que vos estabas diciendo recién que parece mentira, pero ya estamos a menos de una semana de las elecciones. Exactamente, ya, ¿no? A mí se me vinieron volando. Algunos políticos me decían en el verano, no, falta mucho todavía para las definiciones políticas. A mí se me vino volando. La realidad es esta, Jorge. ¿Te acuerdas cuántas veces hemos hablado en esta columna de el tema de llegar a las elecciones tranquilos en materia económica? Sí. Que el oficialismo necesitaba llegar tranquilos a las elecciones porque llegar tranquilo, con el bolsillo contento, digamos, traía votos. Claro, exactamente. Sí, muchas veces dijimos esto acá. Sí, y la realidad es que en las últimas Desde hace años. Exacto, pero en la última semana pasó exactamente lo contrario. Ajá. ¿Sí? La calma cambiaria en especial, ¿por qué? Porque se volvió a hablar del dólar, comienza a esfumarse. En los últimos días, los pequeños ahorristas han mostrado un cambio de tendencia. La compra de dólares oficiales en los primeros días del mes solía producir hasta acá una reducción de la cotización informal de la divisa. ¿Por qué? Porque digamos que como todo el mundo demandaba y después salía al mercado blue a venderlo, en lo que se daba en la jerga, se llamaba como licuar, ¿sí? Algo así, no pasó en el mes de julio. Y se espera que no pase lo mismo en estos días de agosto. Claro. No solo están aumentando las compras de dólares, sino que los ahorristas, en lugar de venderlos para realizar una ganancia, deciden guardarlos a pesar de que el dólar blue se fue a 15 pesos. Claro. Entonces vos hoy lo estás comprando a un dólar de 10 y monedita, un dólar oficial más el recargo, lo retirás del cajero, ¿sí? A 10 y monedita y lo vendés a 15, te haces una buena ganancia, pero así todo, muchos de los argentinos deciden guardárselo. Claro. La respuesta del gobierno no se hizo esperar, aunque siempre desde el ataque a los efectos y no a las causas del problema, están ensayando con perseguir a los agentes económicos desde esta nueva agencia de inteligencia que alguna vez explicamos, pero también hubo más de lo mismo. Así fue como vendió bonos a través del ANSES, y a través del Banco Central colocó lo que se denominan las LEVACs, ¿sí? Que alguna vez también lo hemos explicado acá. Así todo también, a principio de la semana que pasó, el gobierno decidió aumentar la tasa que pagan los plazos fijos. Ajá. En una forma de tratar de, ¿te acordás que habíamos hablado, no? Que había mucha plata en plazos fijos, que seguramente antes de las elecciones se iba a retirar para volcarse el dólar, ¿te acordás? Claro, sí, sí. Bueno, lo que hizo el gobierno es tratar de, dio una orden a través del Banco Central de levantar la tasa del plazo fijo para tratar de contener esa plata ahí y que no se fuera el dólar. Estos días, estos lunes, hoy, a partir de las 10 de la mañana cuando hablan los mercados, cuando hablan los bancos, lunes, martes y miércoles van a ser claves. Ahora bien, las inconsistencias de la política cambiaria, monetaria y fiscal solo estaban adormecidas debajo de la superficie. En este mar de fondo en el que se desenvolvió la economía, esta creciente volatilidad que estamos teniendo estaba directamente a la vuelta de la esquina. El gobierno pensó que con instrumentos hiperexpansivos podría dar respuesta a sus dos objetivos encubiertos, que es, una, financiar el enorme agujero presupuestario y mantener la tasa de interés por debajo de la inflación y de esa forma estimular el consumo y de esa forma estimular el nivel de actividad. Además del pico estacional anual de la liquidación de los agrodólares que ya quedó atrás y que no es un dato menor para los meses que vienen, la capacidad que tiene Argentina para generar moneda de reserva genuina es cada vez menor. Es decir, ya pasó la temporada de ingreso de dólares en la Argentina. Si nosotros estamos en una Argentina donde, como dijimos hace más de una semana atrás, donde sobran los pesos y faltan los dólares, y le estamos diciendo que ya pasó la temporada de ingreso de dólares en la Argentina, evidentemente hay un problemita en la economía. Bien. No obstante, las liquidaciones de, vamos a llamar así, del complejo agropecuario, no fueron tan malas como se esperaba inicialmente, en parte gracias a una cosecha récord de soja que compensó la caída del precio internacional, pero también porque el campo tiene necesidad de vender el stock disponible para afectar los gastos. Es decir, el famoso tema de que están reteniendo el grano en los silos tiene su parte de verdad, pero no es tan verdad tampoco. ¿Por qué? Porque el sector del campo tiene que vender sí o sí para no solamente afrontar los gastos que tuvo hacia atrás, sino también para afrontar los gastos de la próxima cosecha, claro, de la próxima siembra. Claro, claro. Entonces, sí o sí tiene que vender. Las ventas al exterior de la Argentina también se están cayendo y solo una pequeña parte puede atribuirse a problemas de crecimiento de nuestros socios comerciales, como puede ser Brasil principalmente, y a la caída de términos de intercambio. De no mediar cambios en la política económica, la expectativa es que la situación se agrave por la apreciación del dólar a nivel mundial y por el diferencial que hay en la Argentina entre la inflación que estamos teniendo y el tipo de cambio. Ajá. Claro, ¿no? Sí, sí, clarísimo. A ver, por ejemplo, hoy, después de una semana, reabre la bolsa de Grecia, que reabrió ya con una caída espectacular. Esto trae aparejado que, a ver, que se entienda esto, el dólar en el mundo se está apreciando, es decir, está aumentando el valor del dólar en el mundo. Y la Argentina no solamente lo tiene congelado, sino que lo tiene subiendo por debajo de la inflación propia. Entonces, nuestro país tiene un claro problema en su política cambiaria y tiene un problema en la fuerte presión fiscal sobre la ecuación de costos que tienen las empresas. La falta de generación de divisas suficientes para el normal funcionamiento de la economía, sumado al uso de las reservas, se refleja en el estancamiento de la producción que estamos teniendo. De ahí los números que se conocieron desde mitad de la semana pasada en adelante, donde estamos viendo que la industria, han cerrado tantas industrias en los últimos años. Así que no quiero dar esos números porque depende quién los dé, son totalmente disímiles. Pero sí está claro que la industria en la Argentina está estancada. Bien. Es evidente que el problema de fondo generado por la política del gobierno es que hoy sobran pesos y faltan dólares. En definitiva, la principal urgencia del próximo gobierno será de lograr que los dólares, y mirá, te diría esto yo, los dólares voluntarios vuelvan al país. ¿A qué me estoy refiriendo con los dólares voluntarios? Me estoy refiriendo a los dólares que los argentinos tienen en el exterior, sino también que los dólares que los argentinos tienen en el colchón se vuelquen al mercado para que la economía empiece a funcionar. Clarito, ¿no? Sí, sí, sí, es muy claro. O sea, en lugar de agarrar el dólar y guardarlo en el colchón, que ese dólar se vuelque al mercado y la economía sola empiece a traccionar. La Argentina debe convocar a quienes tienen la capacidad de generar dólares en el corto plazo, y yo te diría que hoy, el próximo gobierno, sea del color que sea, ponele el color que vos quieras, tiene que orientarse principalmente en el corto plazo hacia sectores, hacia dos sectores, diría, que son los que pueden tener una rápida respuesta al ingreso de dólares. Esos dos sectores son la agroindustria y el sector energético. Bien. Para lograr esta rápida respuesta, se deberán tomar las medidas necesarias que proyecten una previsibilidad en la normalización cambiaria, es decir, que dejémonos de tener un dólar blue, un dólar oficial, un contado con liquid, sino tener un dólar y se terminó, y que la gestión sea realizada desde la experiencia para lograr atraer los capitales necesarios que permitan desarrollar el camino y pavimentar ese camino económico, el camino social, el camino humano. Pero este no es el único desafío. La construcción de un futuro colectivo se logra generando políticas permanentes, promoviendo más inclusión social como política de Estado y con un relanzamiento más estratégico en el mundo. Es decir, una vez más, volvemos a acordar esa famosa frase, Jorge, que decía seguridad jurídica. Sí. Una vez más se está reclamando eso en la Argentina. Bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Ahí vamos, ¿eh? Relacionado ahí vamos. Con esto, te digo, las ventas de dólar ahorro, que las vamos a seguir, te repito, días claves, hoy, a partir de las 10 de la mañana, martes y miércoles, ¿eh? Las ventas de dólares ahorro parecen que en Argentina no tienen límite. Cerraron julio, ¿sí? O sea, contado hasta el día viernes de la semana pasada, con un récord de casi 678 millones de dólares. Esta cifra viene a ser un 32% más que en junio. Y junio, a su vez, había sido récord de todas las marcas anteriores. Sí. Para que quede claro, ¿no? Entonces, esto te está dando una, yo diría, una mirada de cómo está la sensación de los argentinos con la economía. La cantidad de transacciones que se hicieron, hubo 982.000, casi un millón de transacciones para comprar dólares. Eran 200.000 más que en el mes de junio, que también fueron récord. De esas, escucha esto, Jorge, de esas casi millón de operaciones, el 95%, de acuerdo a datos del Banco Central, fueron realizados por asalariados. Es decir, personas que tienen un recibo de sueldo, para que se entienda, ¿no? Y de ese 95% que eran asalariados, el 63% pertenecen al sector privado. Las ventas de julio representaron un volumen 3 veces mayor respecto a las de un año atrás. Es decir, con respecto a julio del año 2014, se multiplicó por 3 los dólares que se vendieron en julio del 2015. En ese entonces, en julio del 2014, solamente se vendieron 205 millones. Entonces, en vistas a frenar esta dolarización, es que el gobierno había preparado contrarreloj ese anuncio para ahuyentar uno de los fantasmas más temidos, que el dinero de cada plazo fijo que llega a su fecha de vencimiento, en vez de renovarse, se convierta en billetes verdes. Bien. ¿Sí? Es por eso que el titular del Banco Central, por segunda vez desde que asumió su cargo, impuso un nuevo piso para los ahorristas que dejen sus pesos en los bancos, que ahora va a estar cercano al 26%, que sigue estando por debajo de la inflación esperada. Esta idea de darle pelea a la divisa estadounidense, si bien sigue siendo una tasa que pierde contra la inflación, trata de cerrar un poquito la brecha. Por cierto, no le va a ser fácil ganar la batalla, habida cuenta de que el interés ofrecido sigue estando muy por debajo de la ganancia de expectativa que se tiene contra la próxima devaluación. ¿Está claro, no? Clarísimo. Entonces, hoy hay un valor que está incluido en la economía, que es el componente elevado de incertidumbre, y un componente elevado de gran desconfianza en el peso. El precio de 15 pesos en el blue no es producto de complots, no es producto de brujerías. Si bien nosotros desde esta columna decimos, para nosotros 15 pesos es mucho, ¿sí? No es el dólar de estabilidad en la Argentina, ¿no? Está claro, ¿no? Pero repito, no es producto de complots, no es producto de, como decíamos recién, de brujerías, sino es consecuencia de las malas políticas. ¿Hasta dónde puede llegar? Por lo pronto, las miradas de todos los operadores, de todos los analistas, están puestas hoy en estos tres días y en el factor político. Hoy el factor político tiene la explicación de buena parte de los sobresaltos del dólar de las últimas semanas. En la plaza, el consenso es que más allá de los discursos, sea quien fuera el que asuma, no le quedará otra que sincerar el tipo de cambio y arreglar las distorsiones en la economía. Jorge, para que vos entiendas, como decíamos recién, ¿por qué remarcamos muchísimo el tema de hoy lunes a partir de las 10, martes y miércoles? Porque entre hoy, mañana y pasado mañana están venciendo casi el 60% de los plazos fijos que hay en la República Argentina. Clarito, ¿no? Sí. Entonces, la expectativa es ver esos plazos fijos, ese 60% de los plazos fijos que hay hoy en el sector bancario, ¿a dónde van? Ajá. Si se quedan en los bancos o se retiran de los bancos para ir al mercado del blue. Ajá. Bien. Y ahí estamos. Bien, bueno, tomemos nota, mi querido amigo, a ver qué es lo que pasa. Y el miércoles lo volvemos a charlar. Bien, totalmente. Bueno, Gabriel, no sé si le queda algo más para decir. No, tenemos algunos otros temitas como tienen que ver con el tema fiscal en la República Argentina, ¿sí? Y algunos temas que son de todos los días, como es cómo está evolucionando el tema de factura electrónica y todo lo demás en el mercado. Bien, te mando un abrazo grande, Gabriel. Nos hasta vemos el miércoles. Muchas gracias.